Radio del Futuro. Un programa con buena gente. Media hora después de la una de la mañana, seguimos aquí. Sí, ya media hora después de la una de la mañana. ¡Apa! ¿Eh? Qué carita. Mira cómo pasó. Sí. Pasa rápido el tiempo en Diario del Futuro, porque aquí lo estamos pasando bien, no sé, ustedes del otro lado. Faltan los mates, éter. Nada más. ¿Unos mates querés? Podría haber un canje con Taragüino, Bresa Gaucha. Con el establecimiento de las Marías. Alguna que aporte los recursos necesarios. ¿Podría bien, tener usted? Bueno, ahora que me atesé la guacha, lo voy a hacer. ¿Podemos declararte gerente comercial de Diario del Futuro? Sí, va a ser un fracaso, pero bien, bueno. Bien, como todo. Vamos destinados hacia allí. María Florencia Alcaraz. Tenemos noticias de la ciudad, no son noticias buenas, pero tienen que ver con el estado de situación de los espacios para la memoria. Vieron que además de, bueno, los más conocidos que tienen que ver con la ex ESMA, por ejemplo, esos espacios que fueron recuperados, muchos de ellos ex centros clandestinos de detención, Automotores Orletti, el Club Atlético, el Olimpo, Virrey Ceballos, todos estos espacios que fueron durante la dictadura centros clandestinos de detención y que hoy son recuperados por toda una gestión y una política que pone el foco en los derechos humanos y que de alguna manera intenta darle visibilidad y con estas banderas de memoria, verdad y justicia, tratar de recorrerlos, de hacer visitas guiadas, de generar espacios didácticos donde los chicos y los grandes también puedan conocer qué pasó allí y qué pasó en nuestra historia en general. Lo cierto es que todos estos espacios para la memoria están regidos por un instituto que es el IEM, el Instituto Espacio para la Memoria, que se crea en el año 2002 y que empieza a tener funciones en el año 2003. Lo que tenemos para contar en relación a esto es que hay una denuncia por parte de trabajadores que desarrollan sus tareas allí, trabajadores que están organizados a través de una junta interna de que los aglutina en ATE, que vienen realizando una serie de denuncias que aglutinaron en un informe que presentaron la semana pasada y que no ha tenido tanta difusión mediática, nadie recogió el guante y contó qué es lo que pasó, por eso lo estamos haciendo aquí. Lo que denuncian los trabajadores en este informe, que está disponible, está digitalizado en internet para que uno lo levante, es un relevamiento de varias páginas exhaustivo sobre la situación de cada uno de estos espacios para la memoria y una situación general que ellos denuncian que tiene que ver, con un lado, con la precarización laboral, porque más de la mitad de estos trabajadores que desempeñan sus tareas allí como guías, como investigadores o que trabajan manteniendo estos sitios activos para la memoria, están contratados bajo locación de servicios. Esto es un contrato monotributista, son pocos los que son trabajadores de planta, lo cual genera una serie de recambios dentro de la planta de trabajo en espacios que tienen una proyección, digamos, a futuro o que pretenden tenerlo y que lamentablemente no se pueden llevar adelante. Y a la vez también denuncian toda una situación de falta de insumos y falta de interés. Ellos hablan de vaciamiento de las políticas de derechos humanos en relación a esto porque no tienen cosas básicas como un papel para imprimir algo, material didáctico para repartir, no tienen impresoras, no tienen, no sé, videofilmadoras y se les ocurre hacer algún tipo de iniciativa que tenga que ver con hacer algún documental del barrio, relato del barrio. No tienen cosas mínimas para poder desempeñarse allí. Para hablar de esto, nosotros estuvimos charlando con algunos de los delegados que llevan adelante esta denuncia y que elaboraron este informe y tenemos un audio para compartir de Joan Porto, que es, él trabaja en el ex Olimpo y es uno de los delegados generales de estos trabajadores que se organizaron en el marco de ATE. Lo escuchamos, que él nos cuenta qué es lo que están denunciando. Nosotros estamos denunciando con este informe que presentamos ya la semana pasada, que se empezó a elaborar en septiembre del año pasado, dos situaciones, digamos, que se resumen en una en realidad. Las dos situaciones son la precariedad laboral, que estamos atravesando la amplia mayoría de los trabajadores y trabajadoras del IEM, y la otra es la situación de las políticas que se están desarrollando en los ex centros clandestinos de detención a cargo del IEM en la Ciudad de Buenos Aires. Digo que se pueden sintetizar en una sola cosa porque tiene que ver con la desidia y la falta de oídos y, o podríamos decir, de querer todo el tiempo tapar el sol con la mano de las autoridades que conducen el Instituto Espacio para la Memoria. Y básicamente la situación ha sido de un ahogamiento de todos los proyectos que se vienen desarrollando y donde directamente, por ejemplo, se contrató gente que se la puso a Casi a coordinar el área de coordinación de ex-centros clandestinos, donde su función era obstaculizar el trabajo que desarrollábamos en los sitios, digamos, donde y que tuvo como su punto más álgido hace 2 años, donde directamente se retiraron las cajas chicas de los centros, donde entonces directamente no quedó ningún tipo de fondo de dinero en los centros como para poder ejecutar las tareas más básicas, digamos. Escuchábamos a Joan Porto, él es delegado de esta Junta Interna de Trabajadores de los Sitios para la Memoria. Denunciaba en concreto esto y que tiene que ver con algo que pasó en el 2011, que se les quitó la caja chica, una caja que era de 10 cajas, eran de 5.000 pesos para todos los ex-centros de detención que están recuperados, y que eso les imposibilita poder moverse con dinero chico, justamente para cosas que van surgiendo en lo cotidiano. Eso es lo que en concreto denunciaba. Él hablaba de una denuncia contra las autoridades del IEM. Para entender un poco esto, porque es una composición jerárquica bastante compleja, el Instituto Espacio para la Memoria es un ente autárquico, o sea, está por fuera, y está compuesto por, es tripartito, digamos, está compuesto por 3 partes. Por un lado, organismos de derechos humanos, había una serie de agrupaciones históricas que vienen acompañando este espacio, que hace poco algunas de ellas se dieron de baja y que tienen que ver con esta poco interés en la gestión y poco interés en poder desarrollar y poder seguir produciendo material y cuestiones y dándole visibilidad a estos espacios. Por ejemplo, hace poquito se fue de este espacio el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales. Abuelas también decidió como irse en retirada de esta participación. Entonces, como decíamos, por un lado, organismo de derechos humanos. Por otro lado, el Poder Ejecutivo, representado a través de la Ciudad de Buenos Aires por el Instituto Histórico de Ciudad de Buenos Aires, que es un organismo que depende del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, el Ejecutivo, cuando decimos Ejecutivo, estamos hablando de la ciudad. Y por otro lado, representantes del Poder Legislativo, que son legisladores que también forman parte de esta organización. Así que el reclamo concreto va para el Poder Ejecutivo que están realizando los trabajadores. Por un lado, el run-run que aparece entre los trabajadores y la gente que está vinculada a estos espacios es que a la ciudad no le interesa seguir manteniendo estos espacios en concreto y que prefiere que Nación tome cartas en el asunto y que lo gestione. Y por eso está... Tome cartas y ponga la tarjeta. Y ponga en realidad, plata. Pase la credit card para que pase con estos espacios. Eso es en lo concreto. Entonces va generando todas estas cuestiones de directamente sacarles los recursos que tenían, de poner gente que persiga a los trabajadores que se van organizando para que haya un desgaste y, bueno, en algún momento se le quite, digamos, la gestión de ese espacio. Ese es el run run, pero todavía no hay nada dicho. Nación tiene interés en hacerse cargo de estos espacios que en su mayoría funcionan en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Por eso es que tiene intervención la gobernación local, digamos. Para contarnos un poco cuáles eran los reclamos concretos, tenemos otro audio de Joan Porto que nos decía esto. ¿Qué cosas le faltan? ¿Qué cosas necesitan en los espacios para la memoria? Falta de todo. Al sacar las cajas chicas faltan de cosas cotidianas, como materiales de librería para el desarrollo de los talleres educativos, hasta cosas mucho más trascendentes. Falta recursos para mantenimiento y conservación de los espacios, de los que fueron centros de detención. Faltan materiales informáticos para poder desarrollar las tareas de edición de material, de difusión, y bueno, sí, de todo. Pero fundamentalmente lo que el principal, digamos, foco de vaciamiento tiene que ver justamente con lo que tiene que ver la obstaculización de materiales más cotidianos para el desarrollo de actividades. Ahí escuchábamos a Joan Porto, como decíamos, él está denunciando, forma parte de los trabajadores que desarrollan sus tareas en los sitios para la memoria y han realizado este informe que está disponible en una página web que es juntatddhhblogspot.com.ar. Está el informe completo que tiene más de 30 páginas y que da una situación detallada de cada uno de los espacios para la memoria, algunos con necesidades que tienen que ver con esto, con falta de impresoras, de material útil y didáctico, y otros con directamente falta de mantenimiento de esos espacios que siguen siendo investigados y que van aportando información y material y conocimiento a causas judiciales y que están, como denuncian los trabajadores, en el olvido o siendo vaciados. Esperemos que el tema se resuelva, porque el trabajo que se ha hecho en los últimos años en esos centros ha sido muy importante. Es una de las políticas de Estado que deberían mantenerse más allá de los cambios de gobierno que haya tanto en la ciudad como en el país, por lo cual su correcto mantenimiento y un presupuesto acorde a sus necesidades es algo que debería haber.